sintiendo que nervioso estás, que sientes celos porque yo tengo otro amor. ¿Quién eres tú? Dime quién sos. Ya te olvidaste todo el daño que me hiciste cuando paseabas con el otro bien del brazo y besándolo en la boca para burlarte de mí. Porque yo tengo otro amor. ¿Quién eres tú? Dime quién sos. Ya te olvidaste todo el daño que me hiciste cuando paseabas con el otro bien del brazo y besándolo en la boca para burlarte de mí. Porque soy hombre, no te di una bofetada, y porque tú no vales nada, sos una pobre mujer. De mí, porque soy hombre, no te dio una bofetada, es porque tú no vales nada, sos una pobre mujer.